Y si no lo hace ni el ejecutante, el ejecutado, hay una orden de prelación. Y el receptor a su vez también tiene un orden de prelación, ¿no es cierto? Debería pasar por tres niveles de prelación. Perfecto, todo eso lo fuimos viendo. Y después entramos a otro tema, ¿cómo se hace la práctica de un embargo? ¿Cómo se hace el embargo? ¿Cómo se realiza? A todo esto, un detalle. La ley 28.886, ley de tramitación electrónica, que la verdad que ya está vigente desde el año 2015, así que tiene su buen tiempo, le impone a los receptores el deber de, cuando por ejemplo notifican o cuando traban embargo, de hacer una georreferenciación. ¿Estamos de acuerdo con el teléfono? ¡Pum! Estoy aquí. Y además, cuando hacen embargo, deberían sacar fotos o filmarlo, ¿ah, no es cierto? Para que haya claridad de qué se está haciendo. Pero no olvidemos que todas las cosas tienen que contar en el expediente, perdón, en la carpeta. Por consiguiente, ¿qué tiene que levantar el receptor judicial? Acta. Un acta. Un acta de embargo. Así dice, acta de embargo. ¿Y qué tiene que decir el acta de embargo? ¿Cuándo? Vamos. Sí, larga. El lugar. El lugar. La hora. El día, ¿no? Sí. Ya, el día, la hora. Los bienes. Tiene que tener una expresión detallada e individualizada de los bienes, ¿no? Sí, de cada uno de ellos. Muy bien. A todo esto, si fue necesario el auxilio de la fuerza pública, ¿qué tenemos que poner además en el acta? El nombre de los funcionarios, ¿no es cierto? El teniente González y el capitán Muñoz. También si un tercero dice, oiga, yo tengo derecho a gozar este bien, por ejemplo, un comodatario, un arrendatario, hay que dejar constancia de eso en el acta. Ahora, ¿cómo se individualizan los bienes? Había que distinguir si eran bienes muebles o inmuebles. Bien, ¿no es cierto? ¿Y cómo se individualizan los bienes muebles? No podríamos saber lo que es la caja de Mercado Libre, no podríamos individualizar, tendríamos que abrir la caja de Mercado Libre. Especie y estado de conservación. Especie, estado de conservación, ¿qué más? Las características. El número, si es madera, qué tipo de madera, cuántos romos de madera, si son sillas, cuántas sillas, las características de la silla, el estado de conservación, que es de metal, la cuestión de plástico, ¿no es cierto? Con remo. ¿Me explico, no? Hay que individualizarlo. Si son televisores, la marca, el color, el tamaño, las pulgadas, si son LCD, son LED, vaya a haber uno, ¿no es cierto? Ya. Eso lo desarrolla, ojo, todo esto el artículo 450. ¿Estamos de acuerdo con esto? Que es bien largo, ¿eh? Bien largo y habla de esto. Número de serie. Si fuera ese computador, ¿cómo lo individualizaría Felipe? Me refiero al computador que tiene Felipe. Laptop, Asus, color gris. Número de serie 520. Perfecto. ¿Estado de conservación? Regular. Regular, ya, perfecto, ¿no es cierto? ¿Y los bienes inmuebles? ¿Cómo se hace con los bienes inmuebles? Porque no olvidemos que en Chile se parte del supuesto de que la riqueza está en los bienes inmuebles. Tenemos una costumbre colonial, ¿eh? A pesar de que a veces los bienes inmuebles pueden ser mucho más valiosos que los bienes inmuebles, pero ¿cómo se individualiza si queremos embargar un bien inmueble? Con la ubicación y la bien, ¿no es cierto? La ubicación. Bien, eso es bien, ¿no es cierto? Y la inscripción de dominio. La inscripción de dominio, ¿cómo ubicamos un bien? En el conservador. Bueno, sí, sí, gracias. En el conservador, pero si vamos al conservador, ¿cómo sabemos los datos de la inscripción? No. Ah, la foja. Y año. Año. Y número. No, perdón, al revés. Foja. Número. Y hay que decir el año. ¿De qué registro? Porque el conservador tiene varios registros, ¿no? Ah, perfecto. ¿Cuántos registros tiene el conservador? Tiene varios. Pero hay 5 que son los principales y 3 son los nucleares. Sí, hay 3 que son los duros. Acuérdense, de dominio, hipoteca y gravámenes, e interdicciones y prohibiciones de más repertorio, más índice. ¿Estamos? Pero ahora le hemos agregado otros más, ¿no es cierto? Hay unos registros de vivienda agraria, de agua, hay un montón de otros registros, pero son los principales, son esos nucleares. Entonces tenemos que individualizarlo. El inmueble ubicado en calle Ernesto Pinto Lagarrigue, kilómetro 18,5, ¿no es cierto? Inscrita en el registro de propiedad del año 1960 y tanto. No sé, me estoy carrileando, ¿no es cierto? 60 y tanto, bajo el número tanto, fojas tanto del registro de propiedad del conservador de bienes raíces de Coronel. ¿Me explico, no es cierto? Así sí, individualiza. Los bienes que se van a embargar. Pero aquí yo les dije algo bien práctico. Cuando uno embarca un bien inmueble, el receptor judicial, ¿qué tiene que hacer además? Georreferencia. Ya lo dije. Georreferencia. ¿Pero qué tiene que hacer ahora? Tiene que inscribir el embargo. ¿Y dónde va a inscribir ese embargo? En el conservador de bienes raíces, donde está inscrito el registro de propiedad. ¿Me explico, no? ¿Pero en qué libro ahora? Porque en el registro de propiedad está la propiedad. ¿Dónde está el embargo? En el de interdicciones y prohibiciones de enajenar. ¿Estamos de acuerdo? Ahí van, ¿no es cierto? Específicamente los embargos. Lo que pasa es que ese se va a inscribir en ese registro, pero al costado derecho del registro de propiedad se deja constancia. Entonces ustedes, si ven un registro de propiedad, ¿han visto un registro de propiedad? ¿Verdad? No. ¿Nunca? Yo te voy a buscar. No es lo mismo que la escritura, ¿cierto? No, la escritura es la que se celebra en la notaría. Sí. Recuerda que como nosotros tenemos sistema título y modo, primero está la escritura, y con la escritura surge una obligación de hacer, que es transferir el dominio. Título, modo. Título compra-venta, modo tradición. Y la tradición se hace con la inscripción de ese título en el registro del conservador de bienes raíces. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros estamos acá. Estamos en la tradición. ¿Y por qué se los digo? Porque cuando uno tiene un registro de propiedad, miren, en los conservadores de bienes raíces, al igual que en la notaría, se usa un papel, un tipo de hoja que es especial, ¿verdad? O así se usaba por lo menos casi todas antes, el famoso papel proceso. Entonces, es un papel que tiene como un cuadriculado, ¿sí? Un cuadriculado, entonces viene con línea. Entonces, aquí dice Foja 28, por ejemplo, número 32. Significa que la hoja 28 es otro número 32. Y aquí a la derecha, aquí está el registro de propiedad, ¿estamos de acuerdo? Y aquí a la derecha se va inscribiendo todo lo que va pasando. Es decir, si hay un embargo que está en el otro registro, que en el registro de interdicciones provisionales, prohibiciones, que también está inscrito aquí, también con una foja y un número, se deja constancia que el embargo consta a tal foja, a tal número de este registro y se deja constancia que al ladito. Entonces uno los abre y sale a mano derecha inmediatamente si hay embargo, si hay hipotecas, si hay prohibiciones, si hay una medida precautoria. ¿Me explico, no? Entonces es aquí donde se tiene que hacer la inscripción del embargo, pero se deja constancia en el registro de propiedad. Entonces cada vez que ustedes tienen que revisar una propiedad, van y piden lo primero el registro de propiedad. ¿Por qué? Porque abriendo el registro de propiedad, foja, año, número, debería a mano derecha saber lo que le pasó al inmueble. No sé si me explico, esta mano derecha debería estar. ¡Ah! Si encuentran ahí que hay un embargo, chuta, aquí hubo un juicio ejecutivo, ¿sí o no? Ah, ¿y dónde está ese juicio ejecutivo? Ah, en el otro registro, interdicciones y prohibiciones regional. ¿De qué año? Ah, entonces tengo que pedir el otro libro. Y me traen el otro libro físicamente, ¿no es cierto? Y me lo pasan. Ah, el conservador de bienes raíces de Concepción está un poco más moderno. Entonces esto mismo uno lo puede ver. Tiene dos computadores disponibles, dos nomás, ¿sí? Igual debería tener más. Entonces uno puede ver esto mismo en los... están escaneando. Entonces uno lo ve, ¿no es cierto?, de manera online. Eso hay que hacerlo. Y varias cosas. Esta pega del embargo que primero hizo el receptor y que después lo tuvo que llevar obviamente al conservador de bienes raíces respectivo a hacer esta inscripción, debería hacerlo, y toda esta operación debería estar lista en el plazo de 48 horas. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Tiene un plazo. Ahora estos plazos son bien así, entre comillas, pero debería tener que estar listo dentro de 48 horas. Ahora, importante, esta inscripción en el registro de interdicciones y prohibiciones de enajenar es una medida necesaria para que ningún tercero pueda alegar la ignorancia del embargo, ¿no es cierto?, si celebra un acto contrario. No sé si me explico, ¿sí?, ¿no es cierto? Si todavía no estaba inscrito el embargo y se celebró, por ejemplo, una compra-venta, bueno, no tenía cómo saberlo, pero después no podría alegar la ignorancia porque ya está debidamente inscrito. Entonces, ojo con eso, ¿no es cierto?, porque tiene una importancia que respecto de tercero para determinar la procedencia de eso. Y aquí estábamos nosotros metidos en cómo se hacía el embargo. Hablamos el acta, bueno, ciertas excepciones que las vamos a dejar. Y esto es importante, por favor, porque también es una confusión que les va a pasar y que también, si a ustedes los demandan ejecutivamente, Dios no lo quiera, también pasa. Una cosa es el embargo y otra cosa distinta es el retiro. Por regla general, entre que se embarga un bien y se retira, pasa un transcurso de tiempo. El artículo 455, cuando ponen ese punto, pongo ese punto, significa que inciso segundo, ¿no?, para poner inciso, que es muy largo, ¿no es cierto? Señala que entre el embargo y el retiro, salvo que se disponga otra cosa por parte del tribunal, debería transcurrir a lo menos el plazo de 10 días. ¿Estamos de acuerdo? Porque la gente se desespera, piensa que le embargaron y que ya alguna cuestión se la están vendiendo. Una cosa es el embargo, otra cosa es el retiro y otra cosa es la realización de los bienes. Es una cosa bien distinta en el tiempo. Entre estas cosas puede pasar bastante, bastante tiempo. Ahora, sigamos aquí. ¿Qué efectos produce el embargo? Esto me interesa. Porque toda la gente le tiene terror al embargo. Bueno, pero le tengo terror al embargo porque algo producirá. Bueno, ¿qué produce el embargo? Felipe, ¿qué produce el embargo? ¿Cuándo? ¿Qué produce el embargo? ¿Qué produce el embargo? Era un efecto administrativo porque perdió la administración de los bienes. Ah, la administración de los bienes. ¿Y a quién se supone que le han entregado la administración de los bienes? Digámoslo. A un tercero. Ah, y ese tercero tiene un nombre de depositario. Depositario provisional, ¿sí o no? Ahí viene la idea de que esto es el depósito de un contrato real, que se supone que se le entregan los bienes, ¿no es cierto? Y este es depositario. Y pregunta el millón, el que administra los bienes es el depositario. ¿Y qué puede hacer el depositario? Conservar. Conservar. Administrar. Y administrar. Entonces, en la práctica, si es una casa, ¿puedo mandar a pintarla? Sí. ¿Podría arrendarla para sacarle cierta rentabilidad? Si fuera una parcela, ¿podría preocuparme de que cosecharan los manzanos para que siguiera? Sí. Si tuviera un problema con el vecino, ¿podría demandarlo, no es cierto, por demarcación y cerramiento? También, ¿se entiende? No son actuaciones de administración que puede hacer. Un detalle, el depositario provisional está administrando bienes ajenos, por consiguiente, cuando termina, tiene que rendir cuenta. Siempre los que administran bienes ajenos tienen que rendir cuenta. Esa es una regla de oro. Ahora, en la firme, la mayoría de las veces, ¿quién es el depositario? El mismo deudor. Entonces las cuestiones al final quedan como medias confusas, ¿sí o no? No olvidemos que puede ser un tercero, puede ser el mismo depositario, o excepcionalmente puede pedir que no se nombre depositario. Es una cosa media extraña. ¿Eso ocurre por temas de gastos? Sí. ¿Mucho? ¿Cuánto es aprox? Es que hay que pagarle al depositario, porque en definitiva, bueno, hay que sacar una cuenta dependiendo de lo que tiene que administrar. Imagínense un campo. Yo creo que va a cobrar su buen par de millones al menos, está preocupado de la administración del bien. ¿No hay ninguna ley que fije lo que debe? No que yo sepa, no que yo sepa. Profesor, ¿y los gastos que se imputan de la administración de dónde salen? A ver, lo más probable es que el ejecutado no tenga ni un santo peso, entonces va a tener que correr ahí el depositario con los gastos y después va a tener que reembolsarse. Con lo que vaya consiguiendo. Ahora, para evitar todos esos problemas, ¿por qué creen que se deja de depositar el mismo ejecutado? Sí. Para evitar todos esos problemas. Y hay un problema práctico también, ¿eh? Casi todos estos son prácticos, pero otro más práctico. Si yo soy el ejecutado y el depositario es un tercero, pensemos en bienes muebles, además yo tengo que agarrar todos esos bienes muebles y trasladarlos donde el depositario, no sé si me explico. Lo cual implica contratar a camiones, traslado, pioneta, un montón de cosas. O sea, hay un montón de gastos asociados, hay un montón de problemas operativos, y es por eso que generalmente se pide que sea el mismo ejecutado el que quede. Pero el tema, por consiguiente, no va solamente por la administración, porque sabemos que es el depositario. El problema, y aquí está lo firme, es la disposición de los bienes. ¿Qué pasa con la disposición de los bienes embargados? A ver. Usted partió por la cola, está bien. Se fue al final. Pero está bien, ¿no es cierto? Okay. Voy a plantear de otra manera. ¿El ejecutado puede enajenar el bien? No, que puede. Digamos, no es cierto que puede. Pero ¿cuál es la consecuencia de que el ejecutado enajene el bien? Ahí viene la pregunta. ¿Cuál es la consecuencia? A ver. ¿Cuál es la consecuencia de que lo realice? ¿Qué pasa con esa transición de ese derecho de un bien que estaba embargado? ¿Y cuál es la sanción, pues? Ya, con apellido. Ya, ¿no es cierto? Entonces, las celebraciones de las operaciones en las cuales, ¿no es cierto?, hay bienes embargados por decreto judicial, adolecen de objeto ilícito, y objeto ilícito, la sanción es la nulidad absoluta. 1464, el número 3, de las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello. ¿Estamos de acuerdo? ¿Limita entonces la facultad de disposición? Sí, porque nadie se va a embarcar en tratar de adquirir un bien que en definitiva está embargado, porque sabe que eso está sometido a una sanción de nulidad absoluta. Pero, no olvidemos que en nuestro sistema nosotros tenemos la dualidad título-modo. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando estamos hablando de que hay objeto ilícito en la enajenación, nos estamos refiriendo al modo. Es decir, hay objeto ilícito en la tradición. acción del bien embargado. Me estoy explicando, ¿no? Porque se está refiriendo a la enajenación, y no olvidemos que la compra-venta no es enajenación, sino que está la obligación de hacer, de transferir el dominio. Sistema no francés, sino que nuestro sistema complicado de título-modo. Entonces, mi pregunta va más allá. Estamos claros, usted lo dijo bien, de que el modo, es decir, la tradición de un bien embargado, adolece objeto ilícito y por tanto nulidad absoluta. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Qué pasa con el título? Es decir, la compra, venta por escritura pública. Porque sabemos que son cosas distintas. ¿Qué pasa ahí? ¿Tiene objeto ilícito? No. No tiene objeto ilícito, porque en mi 464 se habla respecto de la enajenación. Estamos hablando del modo, de la tradición. Yo estoy hablando del título. Andrés Bello fue un genio. La verdad que Andrés Bello realmente, cada vez que uno lo estudia más, encuentra un callo muy esclarecido. El artículo 1810 del Código Civil. ¿Alguien lo tiene? El artículo 1810 del Código Civil. ¿Está ahí, no? Ah, sí. No, me pregunto y está ahí la cuestión. ¿Pueden venderse todas las cosas corporales o incorporales cuya enajenación no esté prohibida por ley? Esa norma lo que me está diciendo es que el título, es decir, la compraventa de un objeto cuya enajenación está prohibida, en estricto rigor también va a adolecer de nulidad absoluta, porque es un acto prohibido por ley. ¿Me explico, no? Entonces, con el 1464 le tiró el objeto ilícito y la nulidad absoluta a la tradición. ¿Me explico, no? Y con el 1810 le tira la nulidad absoluta al título, ¿no es cierto? Lo cierra. ¿Se entendió? La figura. Y ahí encontramos esto. Por eso es que la gente le tiene tanto miedo a cuando le embargan un bien. En principio sabe que va a perder la administración, pero además que se le sale la posibilidad de disponer del bien, ¿cierto? Disponer del bien. Sí, queda grabado en esta idea del objeto ilícito y por consiguiente fuera del comercio. ¿Se entendió esta...? Bueno, volviendo un poco, ¿el depositario cuando es el ejecutado tiene que rendir cuenta al final? Salvo que se lo exija al ejecutante. Ah, bien. Salvo que se lo exija al ejecutante. Y aquí viene una pregunta. Esta es una pregunta clásica de examen de grado. Yo cuando estaba como tercer año en la U, iba a examen de grado. Y está así como que había un profesor. Había dos profesores que le encantaban. Los dos profesores sí. Se pueden embargar una misma cosa varias veces. Esta es la típica discusión de lo que se llama el reembargo. Cuando ustedes escuchen la discusión del reembargo, se refiere a esto. Puede embargarse una misma cosa varias veces. Ojo, lo que estoy diciendo es que el mismo bien es embargado en dos procedimientos ejecutivos por acreedores distintos. No sé, toda esa es la idea de lo que está en el reembargo. ¿Se puede o no se puede hacer? ¿Qué le enfatea a usted? Que no. ¿Por qué, Waldo? No. Para ambos no se conseguiría el fin del embargo, que obtener el dinero. Porque se podría pagar sin necesidad de hacer un embargo, o sea, al final también hay una economía procesal entre medio. Ah, tú dices que se puede pagar, pero no embargando. ¿Eso es lo que tú estás diciendo? Porque hay un procedimiento sobre el inmueble, lo que sea, y teniendo mi título ejecutivo, puedo demostrar que también tengo una creencia sobre ese inmueble o sobre esa persona. Entonces, ¿para qué pasar por todo, de nuevo un trámite para llegar al embargo? Entonces, tú lo que te estás diciendo, para traducirte, es que se puede. Sí. No, que no se puede. ¿Pero hay otros caminos para que el otro acreedor se pague? Sí. Eso ya. Pero no sería injusto si hubiera solo una propiedad y hubieran acreedores. Pero para eso están las relaciones de pago. Si hay acreedores diferentes. Sí, hay toda una. Ustedes no sé si saben, no sé si estudiaron ya relaciones de crédito, pero en nuestro sistema existen 5 categorías de crédito. Estamos nosotros ahí 5. A partir de más abajo. Los de quinta son como los más picantes, ¿no es cierto? Los comunes, ovalistas o quirografarios, que no tienen ninguna preferencia. Y de ahí, ¿no es cierto?, empiezan a bajar. Todo esto está, por favor, establecido en el Código Civil. Las causales de preferencia son el privilegio y la hipoteca, ¿no es cierto? Y ahí el Código desarrolla todo esto. Porque el problema que se podría plantear, pensemos, por favor, de que yo soy un crédito de primera. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, soy un trabajador, por ejemplo. Un trabajador tiene crédito preferente. Se supone que yo me debería pagar primero. Pero como soy trabajador, tal vez no, por favor, estoy haciendo una, no sé, no tenía tanto tiempo, me demoré en buscar un abogado para que me patrocinara, ¿no es cierto?, y un mandatario para que pudiéramos tramitar la causa. La cosa es que un acreedor de tercera, que también tiene título ejecutivo, fue más rápido. ¿Estamos de acuerdo? Así de simple, fue más rápido. Hay un solo bien, el inmueble. No chimeíta porque está bien. Hay un solo bien. Y el acreedor de tercera, más rápido, más astuto, embarga el bien. Entonces el acreedor de primera dice, oye, pero ya, está bien, lo embargó, pero se supone que yo no me pago primero. ¿Me explico, no? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Aquí han habido dos grandes respuestas que después tienen como subescuela, así como subcorriente. La primera dice de que en definitiva sí se puede reembargar un bien. ¿Estamos de acuerdo? Se puede reembargar. Entonces en este caso, si todos tuvieran créditos preferentes, todos podrían embargar el bien. ¿Se entiende la figura? Todos podrían pagar el bien. Y lo que sostienen es lo que dijimos, lo que usted más o menos estaba diciendo. Oiga, no puede ser que por el hecho de que un acreedor fue más rápido, esa rapidez le haya creado de hecho una preferencia, dejando a los demás a la cola. ¿Sí o no? Porque si no estaríamos violando la norma del Código Civil que establece ella los créditos, ¿no es cierto?, de la 1 al 5, en consideración a otros criterios y no a la velocidad del embargo. Perfecto. Se permite. Hay jurisprudencia, ¿eh? Hay mucha jurisprudencia que dice que sí, en definitiva se permite. Ahora, hay también aquí unos problemas prácticos, porque no olvidemos que hay objeto lícito de la enajenación de las cosas embargadas por decreto judicial, al menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello. Entonces, en este caso dicen algunos que si hay varios juicios ejecutivos donde todos tienen embargado el mismo bien, para quitarle el objeto ilícito habría que pedirle autorización a todos los tribunales, porque si no, ¿no es cierto?, como lo dice el 1545, número 3, si mal no me equivoco. Entonces habría que pedir autorización a todos para, ¿no es cierto?, alzar o salvar el tema del objeto ilícito. Otros han sostenido, esto es jurisprudencia para los dos lados, de que no, basta la autorización simplemente por favor de mi juicio, no de todos los demás juicios donde se haya trabajado en vano. Ahora, si es un bien inmueble, esto es fácil saberlo, ¿eh? No olvidemos que todos los embargos van a constar, ¿no es cierto?, al lado derecho del registro de propiedad y inscrito. El problema es que pasa si son bienes muebles y bienes muebles no registrales. ¿Cómo yo puedo saber que está embargado, ¿no es cierto?, en otro procedimiento? Sería un tema un poco más gordo. Pero hay otros que dicen, no, eso no es correcto. Si un bien está embargado por cualquiera de ellos, no se puede volver a embargar. Entonces, en este mismo ejemplo, pongo aquí la misma casa y, ¿no es cierto?, pienso que el de cuarta lo embargó. Y hay créditos de segunda y de primera. Se supone que el de la cuarta lo embargó, los de segunda y los de primera no lo pueden embargar. ¿Qué les parece esa solución? No, vale. Entonces, que igual de lo que miren, lo que pasa es que uno piensa, igual yo ya lo anunciaba, es que uno dice, bueno, pero si yo tengo un crédito preferente, yo debería también poder embargar, ¿sí o no? ¿No es cierto? Para poder pagarme. Pero esta teoría, que es la segunda, que todo esto es la más sólida doctrinariamente, dice una cosa distinta. Le está diciendo, no, si nadie le está diciendo que usted no se va a pagar. Lo que le estamos diciendo es que usted no puede embargar el bien. Entonces la pregunta cambia de sentido. Ya, no puedo embargar, pero ¿cómo me pago entonces? Antes que el de cuarta, ¿me explico, no? Porque tengo un crédito preferente. ¿Cómo lo hago? Eso es lo que decía aquí nuestro querido amigo de azul. Y aquí, por favor, hay dos caminos que tienen los terceros que no embargaron. A todo esto, todos se supone que parten del supuesto que tienen título ejecutivo. ¿Estamos de acuerdo? Tienen dos caminos estos terceros para obtener el pago de los créditos. Un primer camino es interponer una tercera. Acuérdate, la tercería es la intervención de un Tercero, entonces, este con crédito preferente, por ejemplo, interviene entre el juicio, entre el ejecutante y el ejecutado. ¿Estamos? Si tengo un crédito preferente, ¿qué tercería va a ser? Prelación. Acuérdense, la tercería de prelación, yo soy tercero y digo, yo tengo derecho a pagarme primero. Y si mi crédito es igual al que el de embargó, pensemos por favor de que el que embargó era de quinta y yo también soy de quinta. ¿Estamos de acuerdo? Somos en el mismo nivel. En este caso, tercería de pago. Porque los dos tenemos la misma calidad. No sé si me estoy explicando. Si ustedes ven al interponer tercería de prelación, si tengo preferencia por la tercería de pago, ¿embargué el bien? No. ¿Pero me voy a pagar? Sí. ¿Se entiende el ejercicio? Eso para mí es la salida más limpia. Sería más limpia. Y la segunda posibilidad, dentro, por favor, de esta familia, estamos acá, de esta familia que está acá, un poquito más escabrosa, pero también pasa en la práctica bastante, es que el tercero que no tiene embargado el bien, inicia su juicio ejecutivo. ¿Estamos de acuerdo? Tiene su juicio ejecutivo, pero en este juicio ejecutivo no embarga, pero lo que hace es que en ese juicio ejecutivo le pide, en los términos del 528, que su tribunal le mande un oficio al otro tribunal para que le retenga los dineros. 528 del CPC. ¿Sí? Cuando la acción del segundo acreedor se deduzca ante diversos tribunales, podrá pedir, se dirija oficio al que esté conociendo de la primera ejecución para que retenga los bienes realizados la cuota que proporcionalmente corresponda a dicho acreedor. Si existe depositario en la primera ejecución, no valdrá el nombramiento de las otras ejecuciones. No, hasta ahí no. Cuando yo empecé a trabajar, trabajaba tanta tontería. Pero IPS, ¿han escuchado el IPS? ¿El Instituto de Previsión Social? Bueno, antes tenía otro nombre, pero el Instituto de Previsión Social lo que cobra son las prestaciones de seguridad social, por ejemplo, FONASA, que los empleadores no le pagan a sus trabajadores. Y esos tienen preferencia, ¿estamos? Y nos tocaba, que éramos tres abogados, cobrábamos toda la región como con 2.500 causas al mes. Esos eran nosotros los volúmenes que nos tocaba ver. Entonces teníamos que demandar ejecutivamente. Presentamos la demanda ejecutiva, estábamos iniciando el procedimiento ejecutivo y de repente nos dábamos cuenta de que el bien que íbamos a perseguir ya estaba embargado. Ya habíamos iniciado el procedimiento ejecutivo, sí, lo habíamos notificado, se había despachado el despacho, el mandamiento de ejecución y embargo, pero obviamente no habíamos embargado, pero descubrimos que en otro juicio ejecutivo de otro acreedor el bien ya estaba embargado. Porque todo esto, las personas que tienen deuda no tienen un acreedor, tienen varias, ¿no es cierto? Entonces, como, ¿qué opciones teníamos? Una tercería, pero si ya iniciamos un procedimiento, no sé si me explico. Entonces, lo que hacíamos es que en nuestro juicio ejecutivo le pedíamos, cuando teníamos un derecho preferente, le pedíamos a nuestro tribunal que le mandara un oficio al otro tribunal, al tribunal donde ya estaba embargado el bien. Y el otro tribunal realizaba el bien y nos retenía la parte que nos correspondía. Y la enviaba al otro tribunal y nosotros la sacábamos. ¿Me explico? Esos son los dos caminos que tenemos. Si ya tenemos iniciado un juicio ejecutivo paralelo, nos vamos por el 528. Si no hemos iniciado un juicio ejecutivo, interponemos tercería. ¿Estamos de acuerdo? ¡Ay, jurisprudencia! ¡Para todo! Aquí. Así que no se asusten, por favor, si se dan cuenta que se produce el reembargo, no sé, estoy necesitando un objeto ilícito, o también proceder. Pero lo más limpio es proceder con la tercería o en los términos del 528. ¿Se entiende el ejercicio? ¿No? Ojo, porque es mucho más común de lo que uno cree. Y también hay que hablar de otras instituciones relacionadas con el embargo. En primer lugar, el reembargo. 527, Waldo. Naturalmente, este borrador está peor que más negra la pizarra acá, ¿qué lo más? ¿Cuál era? 500. Ahí está. Si no teniendo el deudor otros bienes que los embargados, no alcanzan a cubrirse con ellos los créditos del ejecutante y del tercerista, ni se justifica, y se justifica derecho preferente para el pago, se distribuirá el producto de los bienes entre ambos acreedores, proporcionalmente al monto de los créditos ejecutivos que hagan valer. Ya. Y vamos al 528. Esto, por favor, es lo mismo que estábamos hablando, es la tercería o bien el oficio. ¿Qué estamos hablando? Cuando la acción del segundo acreedor se deduzca ante diverso tribunal, podrá pedir se dirija oficio al que esté conociendo la primera ejecución para que retenga los bienes realizados la cuota que proporcionalmente corresponda a dicho acreedor. Si existiese depositario... Ahí, hasta ahí, por favor, que nos da parte para otro lado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos en la figura, por favor, de reembargo saliendo por tercería o saliendo por el oficio de un tribunal a otro del 528? Otra figura, súper común, la ampliación del embargo. ¿Cómo debe ser el pago? ¿Qué contempla? Costas. Pues ya, las costas son la cola, estamos partiendo siempre por la cola, partamos por la cabeza. Capital, intereses y costas. Ya, no sé tú, bueno, con intereses se refiere, no sé tú, a los reajustes. ¿Qué es lo que ocurre? En el mundo ideal, que todo esto en la realidad ocurre muy poco, pero ocurre, uno acreedor logra embargar los bienes suficientes para cubrir todo el crédito. Y ojalá un poquito más. ¿Me explico? No sé, entonces, este es mi crédito, pero todos estos son los bienes que yo logro embargar. Ese es un mundo ideal, es un mundo perfecto. Pero lo más común es que yo embargo un bien y ese bien no alcanza a cubrir la totalidad del crédito. ¿Me explico? No sé, no alcanza a cubrir la totalidad del crédito. O sea, mis créditos son, pensemos en un banco, 30 millones por tarjeta de crédito. No, no es raro, de repente uno lo ve, ¿no es cierto? ¿Cuánto? 30 palos de tarjeta de crédito. Firmó un pagaré, ¿no es cierto? Autorizado, lo firma ante notario, lo obligado al pago. Y entonces el banco tiene 30 millones y empieza a perseguir el banco. ¿Y el banco qué es lo que agarra? Un Hyundai Spark, no sé, un bien, ¿no es cierto? Calcula 15 millones. Pero resulta que le falta el resto, ¿sí o no? Entonces en esa figura tiene que partir a la figura de... ¿Qué estamos hablando aquí? ¿Ampliación? Del embargo. Ojo, estas figuras de la ampliación y la reducción del embargo y otras que están aquí, no el reembargo, son incidentes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, son incidentes que se producen dentro del juicio. Y ojo, es muy común esto, ¿eh? Que uno toma un bien, lo pilla, lo embarga, lo realiza, pero queda un saldo. Y como el pago tiene que ser íntegro, tengo que buscar otro bien. Y esa figura, no sé, donde yo sigo buscando otros bienes para cumplir, porque el pago tiene que ser íntegro, entran todos dentro de la figura de la ampliación del embargo, 456. Bueno. Puede el acreedor pedir ampliación del embargo en cualquier estado del juicio, siempre que haya justo motivo para temer que los bienes embargados no basten para cubrir la deuda y las costas. Perfecto. ¿Se entiende la figura? Oye, esta es una cuestión práctica. Muchas veces el cuaderno principal terminó hace tiempo, ¿eh? Es decir, hay sentencia definitiva condenatoria, por ejemplo, de remate, y eso estaba firme. Y el cuaderno a premio sigue vivo, sigue vivo, sigue vivo. ¿Por qué sigue vivo? Porque o no he pillado bienes, o he pillado bienes pero no son suficientes. Entonces, como tengo que hacer todo un sistema de seguimiento, voy operando la figura de la ampliación del embargo, y así voy para allá. Sin embargo, realizo un poquitito, perfecto, ¿no es cierto? Busco otros bienes hasta que lo encuentro, a presión del pago, lo embargo, ¿no es cierto? Realizo, hasta que llego a cubrir el total, porque el pago tiene que ser íntegro. Al revés, la figura de la reducción del embargo es todo lo contrario. Es cuando mi crédito es pequeñito y el bien embargado es gigante. Temas de Chillán, no me voy a olvidar nunca, el sector de Pinto, un caso. Era un crédito, pero era pequeño, ¿ah? ¿Eh? Sí, no tan pequeño, pero eran 20 y tantos millones de pesos. Y se habían embargado un bien, un campo que estaba en la cordillera que era de 2,000 y tantos millones. Disculpen, ¿hay una proporción entre lo perseguido ejecutivamente y lo embargado? Obviamente que no. En ese caso, el ejecutado, oye, chuta, se le está causando un perjuicio gigante, ¿sí o no? Porque se le embargó el bien, se le inmoviliza, no puede disponer de él. La administración entra al depositario provisional, ¿no es cierto? Si él tuviera activos ahí, quedan todos de alguna manera inmovilizados. Y por un bien tan pequeño, si sabes que cuando ocurre esto, indirectamente lo están forzando a pagar, ¿sí o no? ¿No es cierto? A tratar de solucionar la situación, aun cuando pueda tener la razón. Bueno, si le resulta siendo acreedores bien por ustedes, ¿no? Porque de alguna manera tienen las formas de negociación. Pero ¿qué es lo que puede pedir en ese caso el ejecutado? ¿La reducción del embargo? Que se reduzca el embargo, que tiene que haber una equivalencia entre lo pretendido y lo embargado. 447. ¿Puede el acreedor concurrir al embargo y designar, si el mandamiento no lo hace, los bienes del deudor que hayan de embargarse, con tal que no excedan de lo necesario para responder a la demanda, haciéndose esta apreciación por el ministro o usted encargado de la diligencia, sin perjuicio de lo que resuelva el tribunal a solicitud de parte interesada? A esta idea entre la equivalencia que tiene que haber de lo que pretende el ejecutante versus lo embargado. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Así que, ojo con eso. La figura de la cesación del embargo. Esta es la más fácil. ¿Cómo creen ustedes que cesa el embargo? ¿Cuál es el modo de extinguir las obligaciones por antonomasia? Pago. ¿Cierto? ¿Se paga? Obviamente, cesa el embargo. ¿Se entiende? Obvio. Ahora, el pago entendido como la prestación de aquello que se debe. Es decir, si una cantidad de dinero, ¿no es cierto? Bueno, transfiriendo el dominio. Si fuera un vehículo, una especie de cuerpo, ¿cierto? Entregándolo, que también es obligación de dar. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? O sea, la cesión de pago se refiere al... Pero la cesión del embargo se refiere al pago. Y esta figura es interesante también, importante. Sustitución del embargo. Cuando me dicen sustitución del embargo se refiere al cambio, ¿sí o no? De algo embargado por otra cosa. ¿Y se podrá sustituir el embargo? ¿Se podrá hacer ese cambio de una cosa por otra? 457. ¿Puede el deudor en cualquier estado de juicio sustituir el embargo consignando una cantidad suficiente para el pago de la deuda y las costas, siempre que éste no recaiga en la especie o cuerpo cierto a que se refiere la ejecución? La sustitución del embargo tiene ciertas reglas, que está señalado en el artículo que usted leyó. En primer lugar, si lo que yo pretendo en la demanda ejecutiva es una especie de cuerpo cierto y lo embargado es esa especie de cuerpo cierto, no puedo sustituir, ¿sí o no? Porque si estoy persiguiendo ese vehículo y tengo embargado ese vehículo, no lo puedo sustituir por otro, está claro. Esa es una primera regla. Pero, si yo estoy, por ejemplo, persiguiendo una cantidad de dinero y tengo embargado camiones o buses, ¿puedo sustituir? Sí, pero estos bienes siempre tengo que sustituirlos por dinero. Entonces, Waldo, voy a dar un ejemplo. Si usted le debiera 800 millones al banco y resulta, ¿no es cierto?, de que el banco le tiene embargado unos camiones, los camiones con los que usted trabaja el campo, los 6 camiones, los Mercedes-Benz Actros andan re bien, ¿no es cierto?, para la montaña, andan re bien. Y tú quieres liberarlo porque resulta que esos camiones los necesitas para trabajar, y acuérdate que no los puedes trabajar porque tienes el depositario provisional, ¿no es cierto? ¿Puedes sustituirlo? Sí, pero ¿qué? ¿Para sacarlo tendrías que pasar? Efectivo, no piensa el tiro así, chonche, pero no. Dinero. ¿Se entiende la figura, no es cierto? Esa es la figura de la sustitución del embargo. Así que ojo con las restricciones que usted dijo. Dos, si es la especie de cuerpo cierto o no, y siempre es por dinero en el segundo caso. Dinero, cosa fungible, es decir, tiene el mismo poder liberatorio uno respecto de otro. Y esta también es interesante, que es la figura de la exclusión del embargo. Tranquilo, no le voy a hacer leer el 445 porque es gigante. Pero tengan presente que en el artículo 445 aparecen bienes inembargables, ¿eh? Porque no todos los bienes son embargables. Por ejemplo, yo no sé si lo saben, pero los uniformes de los militares son inembargables. Hay ciertos libros, si ustedes tuvieran libros de derecho hasta cierto monto, también son inembargables. Y el artículo 445 en una enumeración bastante larga, porque habla, por ejemplo, de indemnizaciones, habla de sueldos, ¿no es cierto? Habla también de las remuneraciones en el sector público, privado, donde hay ciertos límites. Esos bienes son inembargables, ¿cierto? Dentro de ciertos rangos. Entonces, cada vez que se embargue un bien, quieren embargable, tranquilo, no lo tienen por qué aprender de memoria el artículo, porque es gigantesco, lo que opera es la exclusión del embargo. Uno pide la exclusión del embargo, es decir, que ese bien, ¿no es cierto?, sea liberado de ese embargo por ser inembargable. La ampliación, la reducción, la sustitución y la exclusión, estos cuatro que están aquí se tramitan como incidentes. ¿De acuerdo a qué reglas? Las reglas generales, 89-91, que se estudió cuando se estudia el procedimiento declarativo, ¿no? Como si fuera un incidente ordinario. El código CPC dice que los incidentes en el juicio ejecutivo deberían tramitarse de otra manera, pero olvídense, se tramitan como los incidentes estándar. ¿Estamos de acuerdo con esto? 89-91 del Código de Procedimiento Civil, sin ninguna ciencia. ¿Se entiende la figura? ¿Estamos de acuerdo con esto? Ojo que la ampliación y la sustitución, perdón, la ampliación y la reducción son muy muy comunes. El reembargo no tanto, al igual que la sustitución que ocurre, pero tampoco es tan común. Profesor, fuera de la ampliación y la reducción, ¿cuáles otros se tramitan como incidente? Son los cuatro, son la sustitución, la ampliación, reducción, sustitución y exclusión. La cesación del embargo no, porque es un pago. Y el reembargo depende. Es decir, me habían dicho, bueno, hay que distinguir, ¿no es cierto?, cuál sea de las doctrinas que habíamos siguiendo, si lo permite, si no lo permite, 527, 500. ¿Tienen alguna duda de todo esto? ¿Se han fijado que son puras cosas así? Mira, pero esto es un juicio. Parece que estoy hablando de administración, ¿no es cierto?, ya se por los bienes. Sí, porque algo de eso tiene. ¿A quién dijimos que se le entregaban los bienes a todo esto una vez que eran embargados? Al depositario. Bueno, aquí yo señalé cuatro casos en los cuales hay ciertas reglas especiales y no necesariamente se le entrega al depositario. Lo grafiqué con estas imágenes. La primera que está aquí, por favor, relevantes, que es cuando se embargan, por ejemplo, dineros, especies preciosas. O sea, me gusta ese término, ¿eh? Especie preciosa. Cuando se embargan dinero, especies preciosas, la verdad que no se le entrega al depositario, ¿eh? Se deposita en el Banco Estado, en una cuenta corriente que tiene el tribunal, por si acaso, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que hacer con autorización del tribunal el depósito, por ejemplo, en la cuenta corriente tanto del tribunal, y el comprobante de depósito se adjunta a la carpeta, ¿eh? Entonces así se hace respecto de cuando son dinero o efectos preciosos. ¿Y eso por seguridad, profesor? Es que, ¿para qué le llamamos? Imagina que le llamamos al depositario provisional, aquí tiene los 50 millones de pesos. No, lo siento, es un poco seguro. Entonces, en esos casos, mejor el banco. Banco Estado, ¿cierto? A nombre de la cuenta, o nombre del tribunal, que tienen cuentas corrientes los tribunales para hablar de eso. Cada tribunal civil tiene un funcionario bien encargado de la cuenta corriente, no obstante que le corresponde al juez. Este segundo caso, este sí que es de ordinaria ocurrencia, que es cuando se embarga el menaje de la casa habitación del deudor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es el menaje de la casa habitación del deudor? Son las cosas que están dentro de la casa. Pero aquí hay un tema que hay que tener bien presente, ¿eh? Que tiene que ver también con el 445 de los bienes inembargables. Hay ciertos bienes, por favor, de la casa habitación del deudor, por favor, me refiero a su casa, donde vive, a eso, que son inembargables, y hay otros que son embargables. La cama es inembargable. Pero el rack donde está la televisión, ¿no es cierto?, de 60 pulgadas, es embargable. La cocina es inembargable, pero yo he embargado refrigeradores. El comedor debería ser inembargable, pero los sillones del living son embargables. Hay toda una, como una línea media difusa. Entonces, si embargan, por ejemplo, la cama y la cocina, estamos en la figura que vimos antes, ¿estamos de acuerdo? Exclusión del embargo. Pero pensemos en esos otros bienes de la casa habitación del deudor. ¿Qué cosa podrían ser, Felipe? ¿Su PlayStation? Embargable. Embargable. ¿Su poltrona? Seguro, ¿no es cierto? Ese televisor de 800 pulgadas. ¿Qué más podría ser, Juan? El equipo de música, un equipo de música increíble que tiene así un Yamaha, no sé. ¿Qué más? ¿Los cuadros de Miró? Ah, ya. ¿Qué más? ¿La aspiradora? Sí, no, bueno, ya podría ser, es una aspiradora. Las cosas del bar, eso son, podría ser inembargables, esas, pero parece que son inembargables. Me explico, ¿no? Entonces, cuando lo que se embarga es el menaje de la casa habitación del deudor, dejando fuera, por favor, las cosas que son inembargables, los términos del artículo 445, siempre cuando se embarga eso, ojo con esto, quien debe quedar como depositario, salvo que el tribunal disponga otra cosa, es el mismo ejecutado. Y me parece obvio. Porque él vive ahí, no sé si me explico, en el sentido más básico, ¿no es cierto? Entonces, si le sacamos el sillón, la idea es que no, pues si pueda, ¿no es cierto?, seguir subsistiendo ahí hasta el momento de que se haga el retiro. Así que, ojo, cuando se embargue el homenaje a la casa habitación del deudor, quien debe quedar como depositario, salvo que el tribunal disponga otra cosa, es el ejecutado. ¿Estamos de acuerdo? Es el ejecutado. Ahí el receptor judicial tiene que levantar el acta, pero además tiene que hacer una especie de inventario, ¿eh? De, aparte de individualizar los bienes, el estado más o menos en que se encuentran, no vaya a ser que los deterioren una semana, ¿no es cierto? Entonces, hace el acta, pero también señala, ¿no es cierto?, el estado en el cual se encuentra. Pero el mismo ejecutado queda como depositario. ¿Estamos de acuerdo con eso? Otra regla especial, esta que está aquí. Cuando lo que se embarga es un establecimiento comercial o industrial. Cuando se embarga un establecimiento comercial o industrial, el embargo puede recaer sobre todo el establecimiento, sobre una parte del establecimiento, sobre las utilidades del establecimiento u otra cosa. Es decir, cuando por ejemplo nosotros vamos a embargar Huachipato, no es que se pueda necesariamente embargar Huachipato completo. Podríamos embargar un galpón, podríamos embargar, no sé, una colada, los productos, las utilidades u otras cosas. Y ojo, no se le entrega al depositario porque esas partes son necesarias para el funcionamiento total de la industria. ¿Se entiende, no es cierto? De la industria. Y por último, este caso que es más común también, que es cuando se embarga un bien y al momento de embargarlo, un tercero alega que tiene derecho a gozarlo en un título distinto que de dueño. Entonces, por ejemplo, le embargan, van a embargar una moto. Entonces, yo le dicen, no, pero esta moto, aquí tengo, ay, súper preparado, si anda con la escritura pública. Tengo un contrato de comodato. Por consiguiente, yo puedo usarlo, ¿sí? El comodato es un préstamo de uso. Es decir, alega un derecho a usarlo en una calidad distinta de dueño. O tal vez decir que soy arrendatario, ¿sí o no? Perfectamente, que sería más común que el otro caso. Yo soy arrendatario, si yo tengo derecho a gozar este bien, una calidad distinta de dueño. En ese caso la ley dice de que uno no debería alterar ese goce. Es decir, esa persona que tiene el comodato o el arriendo lo sigue usando. Hasta el momento de que se produce la realización de los bienes. ¿Estamos, no es cierto? Ojo con esas reglas particulares respecto a cuando se produce el embargo y nos encontramos en alguno de estos supuestos que están mencionados. ¿Los usufructuarios lo mismo? ¿Ah? Una figura similar, sí, también. Ahora, lo que pasa es que los usufructuarios sí tienen dominio. Lo que pasa es que tiene dominio, pero no todas las facultades del dominio. ¿Eh? Pero sigue usándolo hasta que se... que tiene uso y goce, pero no tiene disposición. Pero sí no le impide que se enajene, y cuando se enajene, se extingue su derecho. ¿Y si el auto está vigente? Buena pregunta. Yo acreedor, embargo el vehículo, Felipe me alega en el momento que tiene un contrato de arriendo respecto al bien, ¿estamos de acuerdo? Pero además el bien está en prenda. Primera pregunta, ¿puedo embargar ese bien? Aunque tenga prenda o que esté en arriendo. Sí. Sí. ¿Felipe va a seguir gozando el auto? Sí. ¿Cuándo se va a extinguir su derecho? Cuando se realiza. ¿Cuándo lo realiza? Entonces esa ecuación está afuera. ¿Qué pasa con el acreedor prendario? Ah, el acreedor prendario tiene crédito preferente, ¿sí o no? Entonces el acreedor prendario tendría que decir, ojo, yo tengo embargado el bien, ¿cuáles son los caminos que tiene el acreedor prendario? Tercería. ¿Podría usted poner tercería? Sí. ¿Qué tercería de pago sería? Perdón, ¿qué tercería le dije? Sí. No, pero que no, yo me equivoqué. Sí, tercería preferente. Tendría preferente. A mí me estoy tirando a quinta categoría. ¿Al tiro, Felipe? Me tiraste así como si no lo podría tener un crédito preferente. Ya. Pensemos que tiene un crédito preferente. Entonces las prendas son de... cuarta. Son de cuarta. Si tiene un crédito preferente, porque usted tiene que poner la tercería de prelación. Pero pensemos que tú eres acreedor prendario. Ya tienes demandado ejecutivamente al ejecutado, pero no has embargado. ¿Cuál sería tu camino? Porque, ojo, hiciste el procedimiento ejecutivo, pero no tienes embargado. Ya no vas por tercería, vas por el 528. ¿Sí? ¿Qué le tendría que pedir a su tribunal? ¿Un o? Oficio, para que se lo envíe al tribunal y le retenga y te entregue el dinero. ¿Se entiende? Bueno, el ejercicio, ¿no? ¿Cierto? Ahí se entendió la figura. Yo curándole bien esto, hermano. ¡Ya tenemos el embargo! ¿Sí o no? ¡Ya tenemos el retiro! Si es que ocurre. Nunca menos de 10 días, solo que el tribunal te ponga otra cosa. Embargo, retiro. ¿Qué viene ahora? Dos preguntas. ¿Cuándo y cómo se deben realizar los bienes? Por favor, cuando lleguen personas desesperadas a su oficina, en 2 años más, el juicio ejecutivo, y les lloran porque le embargaron un bien, ustedes lo mirarán. Irán. No me lo pedí. No le diga eso, ¿no es cierto? Porque la persona está desesperante, ¿no? Pero lo sabe inmediatamente, ¿sí o no? A ver, tranquilo, porque pasa el embargo, ¿no es cierto? una cosa es el retiro y otra cosa es distinta a la realización. Porque no olvidemos lo siguiente. ¿Se acuerdan que hay dos cuadernos, no? Y se supone que estos dos cuadernos corren independientes y separadamente en principio. Pero hay un momento donde, perdón, aquí debería estar el mandamiento de ejecución y embargo, aquí debería estar el embargo y aquí el retiro, así como para graficarlo. Pero, ¿en qué momento sí se paraliza el cuaderno de apremio? ¿Se acuerdan que corren separados? Pero hay un momento donde este para, este cuaderno. ¿Cuándo? Ah, entonces, opuestas excepciones aquí, este cuaderno solamente va a llegar hasta el embargo. ¿Estamos de acuerdo? Y durante ese tiempo el bien va a estar embargado, pero no se va a haber realizado. No sé si me explico. Y la pregunta es, bueno, ¿cuándo se va a realizar? Cuando está la sentencia justa. Ya, cuando se dicta sentencia definitiva, ¿de qué tipo? ¿Condenatoria o absolutoria? Condenatoria. Condenatoria. Y además, si hablamos de realización de los bienes, debería ser sentencia condenatoria de... Porque la sentencia condenatoria puede ser de pago o de... ¿Se acuerdan de esto? ¿De pago de remate? Miren, la sentencia condenatoria es cuando ganó el ejecutante, ¿sí o no? Porque se desecharon todas las excepciones y se ordena seguir adelante con la realización de los bienes y se condena en costa del ejecutado. Pero la sentencia condenatoria podía ser de pago y de remate. ¿Se acuerdan que de pago es cuando yo lo que pretendo en mi demanda ejecutiva es lo mismo que tengo embargado? ¿Sí o no? Cuando es una especie o cuerpo... Yo estoy persiguiendo, por favor, un Porsche Cayenne, tal número, tal año, porque fue el que celebré el contrato de compraventa, pero nunca me lo entregaron, por consiguiente, demando de juicio ejecutivo de obligación de dar, porque dar contiene entregar. ¿Se entiende el ejercicio, no es cierto? En este caso, es fácil de cumplir, porque en la sentencia condenatoria de pago de la especie cuerpo cierto, si yo lo que me hago es pedir la entrega de la especie cuerpo cierto. Si yo lo que persigo es dinero, es la demanda ejecutiva, lo que tengo embargado dinero, tengo que rematar algo, ¿no? No. Lo que tengo que hacer, acuérdense, pedir la liquidación del crédito, la tasación de las costas y que me las pasen. Entonces, cuando hablamos de la realización de los bienes, es siempre bajo el supuesto que hubo una sentencia condenatoria de remate. De remate. Porque esto ocurre, ¿saben qué? Cuando yo pretendo algo en la demanda ejecutiva y lo que tengo embargado es una cosa distinta. Si yo lo que quería eran mis 200 millones de pesos y lo que tengo embargado son cuadros, ¿qué voy a tener que hacer para conseguir los 200 millones, creen ustedes? Rematar los cuadros, ¿sí o no? Si yo lo que quiero son mis 200 millones y lo que tengo embargado son acciones, sé que no valen nada, de blanco y negro. ¿Qué tengo que hacer con las acciones de blanco y negro? Transformarlas en dinero, ¿sí o no? ¿No es cierto? Y ampliar el... De la 1, porque no quiere estar ahí. Se entiende el tema, ¿no? Entonces, el tema de la realización de los bienes, estamos en el supuesto de una sentencia condenatoria de remate, donde lo que se pretendía en la demanda ejecutiva versus lo que está embargado es distinto. Entonces, tenemos que hacer una operación para transformarlo eso. Entonces, primera pregunta respondida. Debe haber una sentencia condenatoria de remate. Y esa sentencia condenatoria de remate, para que podamos proceder, debe estar firme, ¿sí o no? Debe estar firme, es como bastante, bastante obvio. ¿Se entendió? Profesor, ¿la realización es el retiro de todo lo que... ¿Qué es? El retiro es agarrar las cosas y llevarlas a otro lugar. Y pensemos que el depositario es un tercero. Yo embargo, espero lo mínimo 10 días, el día 15, por dar un ejemplo, pido el retiro, agarro un camión con pioneta, fuerza pública si es necesario, y se lo lleva al depositario que es un tercero. ¿Estamos de acuerdo? El depositario lo va a tener. ¿Qué debe hacer el depositario? Administrarlo. ¿Sí o no? ¿Cierto? Administrarlo y conservarlo. Si se dedujeron excepciones, ¿cuánto tiempo lo va a tener? Todo lo que dure el cuaderno principal hasta que te firme la sentencia definitiva condenatoria de pago. ¿Me explico? Y entre eso y que se realicen los bienes puede pasar años o meses, dependiendo de la velocidad, de la complejidad del juicio. ¿Se entiende? Por eso, una cosa es el embargo, otra cosa es el retiro y otra cosa es la realización de los bienes. Puede valer bastante tiempo. Por eso que la gente se desespera, piensa que el embargo es el retiro y la realización al mismo tiempo. Pero son actos procesales muy distintos respecto al otro. Lo que nosotros tenemos que desentrañar ahora es cómo se realizan los bienes. ¿Cómo se realizan los bienes? Sí. ¿Todos los bienes se realizan igual? No. No. Casarino, si ustedes estudian Casarino, habla de los bienes que requieren tasación y los bienes que no requieren tasación. ¿Estamos de acuerdo nosotros para la realización? Esa es como la distinción que hace. Ah, aprovecha. Entonces habla de los bienes que requieren tasación y los que no requieren tasación, pero me gusta más hacerlo así, explicarlo así. La forma de realizar los bienes depende de la naturaleza de los bienes. Es decir, dependiendo del tipo del bien que yo embargué. Y aquí puse algunos ejemplos, ¿eh? Estos son bienes difíciles de realizar, o susceptibles de próximo deterioro, o bienes cuya conservación es muy cara o muy dispendiosa. 484. Los otros son los efectos de comercio, las acciones, los bonos. En general se refiere a los títulos de crédito que se estudian en derecho comercial, es decir, aquellos bienes que se pueden transferir rápidamente en el mercado. Los otros bienes muebles, una bicicleta Specialized, por Hopper, igual. Podría ser con motor, pero eléctrica. Y el tema de los bienes inmuebles. Cada uno de estas cuatro categorías de bienes se realiza de manera distinta. De manera distinta. Vamos viendo. 483, señorita. Ay, profesor, estoy estudiando un poco rapillada. Por favor. ¿Dedito para arriba, dedito para abajo? Ah, me dice abajo. Señorita, ¿o también está sufriendo? El 483 del procedimiento civil. Sí. Por favor, código civil no me interesa. Ya. Venderá al depositario en la forma más conveniente, sin previa tasación, pero con autorización judicial, y los bienes muebles sujetos a corrupción o susceptibles de próximo deterioro, o cuya conservación sea difícil o muy dispendiosa. Esto es muy particular porque dice varias cosas importantes. Este es un caso excepcional donde quien enajena los bienes es el depositario. Lo normal es que el depositario no podría porque simplemente tiene administración. Pero como son bienes cuya conservación es muy cara, muy difícil, o son bienes que se pueden deteriorar rápidamente, es decir, hay que enajenarlos rápido, es el mismo depositario que los enajena. No requiere tasación, pero sí requiere autorización judicial. Y yo siempre doy el ejemplo, y por eso puse, embargué 80 toneladas de jurel tipo salmón. Primera pregunta, ¿mantenerlo es barato o caro? Sí, porque necesito un galpón, ¿no es cierto?, con frío, ¿sí o no? Entonces, aparte de una conservación dispendiosa cara, son bienes susceptibles de un próximo deterioro, es decir, no los puedo guardar, ¿no es cierto?, 6 meses. Entonces, en esos casos, el mismo depositario le puede pedir autorización al tribunal para enajenarlo. No requiere tasación, simplemente autorización y se venden al mejor postor. ¿Estamos de acuerdo? Me parece súper obvia la figura. La segunda figura, por favor, son lo que se denominan los efectos de comercio. Los efectos de comercio son lo que yo estaba diciendo, las acciones, los valores mobiliarios transables, notas de crédito, ¿cómo se llama esto? Bonos soberanos, todas estas figuras, ¿no es cierto?, propias del derecho comercial. ¿Quién realiza, por favor, los efectos de comercio? 484. Varias cosas. Los que venden los efectos de comercio son los corredores de bolsa. ¿Estamos de acuerdo? Esto no es Wall Street a lo estilo gringo, ni tampoco son las ventas por internet. En Chile el mercado bursátil está bastante regulado. No recuerdo en este momento, lo tenía anotado, no recuerdo el número, pero para poder ser corredor de bolsa hay que tener una licencia de corredor de bolsa. Están registrados los corredores de bolsa en Santiago. Nosotros hay distintas oficinas que se dedican a intervenir en la bolsa y gestionar eso. Y lo que tenemos que hacer es que, de acuerdo al procedimiento del 414, que es el procedimiento de designación de perito, que todo esto, acuérdense que también es el procedimiento que vimos para nombrar a los jueces árbitros cuando no lo nombran las partes. No sé si se acuerdan, ¿no es cierto?, que se reúne el mismo procedimiento. Va a ser en definitiva el tribunal el que va a designar cuál de esas oficinas corredoras de bolsa es la que va a realizar los bienes. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? ¡Ojo! Apréndanse el 414. El 414 sirve para nombrar a los peritos. El 414 sirve para nombrar a los jueces árbitros cuando lo nombra el tribunal y también nos sirve para nombrar a los corredores de bolsa. ¿Estamos? La Reinvial, Trust Capital, ¿no es cierto? De ahí hay un montón, ¿no es cierto? No, tampoco son tantas. Hay dos que les calocaron el permiso hace poquito. Ellos son los que realizan estos bienes. Las primeras pegas buenas, en un procedimiento ejecutivo, embargamos acciones. Y eran acciones de... Enel, ¿cómo se llamaba antes? Empresa generadora de energía. Bueno, embargamos, estaba ubicada en Santiago, ahí en Gran Avenida, si mal no me equivoco. Y era un buen lote de acciones, me acuerdo. Un buen lote de acciones, era plata. Y ahí lo teníamos. ¿Cómo lo realizamos? Corredor de bolsa. 484. Sí, fuimos al tribunal, ¿no es cierto? Las partes, hicimos todo el procedimiento del 414, el tribunal designó una oficina en Santiago, lo realizó, nos entregó la cantidad de dinero. Así se realiza. Los demás bienes muebles, ojo, todos los demás bienes muebles. La silla, madera, camiones, bicicleta, computadores, relojes, lo que sea. ¿Quién realiza estos bienes? Ustedes lo tienen que haber escuchado, que es lo más común. El martillero público, los martilleros públicos. ¿482? ¿Fueron tan amables? Los bienes muebles embargados se venderán en martillo, siempre que sea posible, sin necesidad de tasación. La venta será por el martillero designado por el tribunal que corresponda. Los famosos martilleros. En cada territorio jurisdiccional existe una cantidad determinada de martilleros, es decir, no es que los martilleros también uno vaya eligiendo así como todos quieran ser martilleros, hay una ley del año del NISPRO en todo caso, que regula el funcionamiento de los martilleros, pero en cada corte de apelación hay un listado de martilleros. Y es el tribunal el que va eligiendo, ¿no es cierto?, cuáles son de esos martilleros los que van a proceder. Hay todo un procedimiento que no vale la pena ahora que se lo aprendan de memoria, pero la verdad es que después que se nombra el martillero, el depositario provisional le debería entregar los bienes al martillero. También el martillero levanta un acta, ¿no es cierto?, parecida a la que vimos cuando se realiza, ¿no es cierto?, el acta de embargo. Después de que el martillero recibe los bienes, entonces los martilleros tienen lugares donde mantienen los bienes. Los martilleros tienen que hacer publicaciones respecto de los bienes. Las personas tienen derecho a visitar los bienes. Y después del día y hora señalado pueden llegar todos los postores. Y se van vendiendo los bienes al mejor postor de aquellos que van llegando. Hay ciertas reglas del pago, ¿no es cierto?, de cuántos días después tienen que pagar. Eso está regulado ahí como bien en detalle. Lo normal es que las cosas... A veces se venden como el lote, no sé si me explico, 60 sillas, hay bienes que se venden separados, obviamente, pero si fueron computadores, vamos a comprar 30 computadores, lotes de 30 computadores, y es al mejor postor. Termina, se entrega una boleta, la boleta sí, como comprobante, tiene que completar después el precio, ¿no es cierto? Y después que recibe el dinero, el martillero lo entrega al tribunal y el tribunal se lo entrega al ejecutado. ¿Han ido alguna vez a un remar? ¿Nunca? ¿Cuándo? Cuente. Cuente la firme nomás, la cuestión, todo, diga lo que no puedo decir yo. Ya fui donde unos vecinos que teníamos, donde el Lucien. ¿Ya? Unas motos que vimos a ver una vez. ¿Y? O sea, entre comillas divertido igual porque de ahí va viendo los precios, un valor mínimo. Sí, hay un siguiente mínimo paso hasta sí. Y ahí va uno viendo hasta dónde jugando con, la, con las personas que están. ¿Y te adjudicaste algo en definitiva? No, había alguien que tenía tal. Se llevó casi todo el lote, de hecho. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, hay gente que hace negocio con estos temas. Pero estos son martilleros, los famosos martilleros públicos. ¿Estamos de acuerdo? Uno se agarra los diarios, generalmente el domingo aparecen los otros remates. Hay un montón de otros remates y ahí uno puede ir viendo estas figuras que se van haciendo al respecto. Tiene harta maña. Por eso te quería que tú te explayara ahí, pero tiene harta maña el sistema de cómo ver. No obstante, si ustedes ven, la realización de los bienes hasta aquí no se ve tan complicada. El tema está aquí. Los bienes inmuebles. No olvidemos que en nuestro sistema, heredero del sistema español, continental, europeo, se parte del supuesto que la riqueza está en los bienes inmuebles. Y al estar la riqueza en los bienes inmuebles, la realización de estos bienes está sujeta a una serie de formalidades. Se lo voy a decir de otra manera. Si ustedes están persiguiendo, por ejemplo, dinero, es decir, se dicta una sentencia definitiva condenatoria de remate y lo que tienen embargado es un bien inmueble, prepárense, porque hay que dar una serie de pasos, una serie de trámites para poder transformar ese bien inmueble en cosa fungible, dinero. Y esa serie de pasos es súper rigurosa, está súper estructurada, toda vez que el legislador la ha rodeado de toda esta serie de resguardos para evitar cualquier tipo de fraude. Vuelvo al comienzo, porque se supone que aquí está la riqueza. ¿Estamos de acuerdo en eso? En nuestro sistema. Descansemos un ratito y seguimos.